porcentaje de posibilidades creéis que el Elche tiene de ascender? Bueno, el que quiera participar lo puede hacer a través de, nuestro portal multimedia, infoexpress.es, en deportes. Ahí está nuestra encuesta. ¿Qué porcentaje de posibilidades creéis que tiene el Elche de ascender? Está el 0%, está el 25%, está el 50%, está el 75% y está el 100%. A día de hoy, a día de hoy, 20 de abril, faltando 9 jornadas, 27 puntos en disputa, teniendo en cuenta que el Elche está a 3 puntos del ascenso, es sexto, y que tiene una dinámica realmente buena, ¿cómo lo valoráis? Bueno, al final del programa les diré cómo va, porque la vamos a tener abierta esta semana y la que viene, teniendo en cuenta ese partidazo que el próximo sábado se va a disputar en el Ruiz de Lopea. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un día más a través de Cadena COPE, Elche en el 101.4 en FM, para contarles toda la actualidad de ese apasionante Betis Elche, toda la actualidad del Elche, que ha tenido el partidillo de los miércoles, porque el partido es sábado y por ello se adelanta todo en una jornada. La afición blanquiverde, bueno, pues está, no voy a decir eufórica, pero sí ilusionada, con unas ganas tremendas. Pero los jugadores también. Fíjense lo que decía hoy después del entrenamiento Tena. Pues yo creo que todo el mundo estamos muy ilusionados, porque sabemos que, bueno, que de conseguir eso al final, pues nos cambiaría la vida completamente a todo el mundo, dentro del usuario, tanto a los que juegan como a los que no juegan también. De conseguir eso, que da miedo, ¿no? La palabra ascenso. Pues no tiene que dar miedo, es el objetivo por lo que está luchando el Elche, que hace un mes y medio nadie pensaba que iba a poder estar ahí, ni nosotros, ni ustedes, ni vosotros, ni los jugadores, ni nadie. Pero el fútbol tiene ese ramalazo tan maravilloso que a veces es imposible de explicar, ¿no? ¿Cómo explicas tú que ayer, pues, el Barça perdiera de 2 goles? Porque el fútbol es fútbol y porque realmente había un buen equipo, aunque con una escuela muy diferente, mucho menos estético, más tosco, más rudo, pero al fin y al cabo también vale la victoria, ¿eh? Y al Barça le va a costar. Pero por eso es tan bonito el fútbol, por eso arrastra tantas pasiones. Pues vamos a esperar a ver qué hace el Elche en Sevilla. Recuerden, el partido es a las 6. Sí lo va a dar un 2. Las quejas continuas que ha habido en los últimos días, en las últimas 48 horas, a través sobre todo de InfoExpress.es, han hecho que los responsables del canal autonómico al final diesen marcha atrás y en vez de dar ese tremendo partidazo del Villarreal de Celta, que me imagino tendrá una repercusión enorme para los familiares del filial amarillo, pues al final creo que con buen criterio forzados, pues van a dar el Betis Elche, así que sí lo van a poder ver por puntos, porque antes solo se podía ver por Canal Sur. Canal Sur y puntos van a dar ese partidazo, aún así, de que se podrá ver, ya saben que en la COPE se lo vamos a televisar en el 101.4, en la FM y también a través de InfoExpress.es para que lo puedan sintonizar desde cualquier ordenador, sea equipo de casa o cualquier portátil. Desde las 5:30 estaremos en directo desde Ruiz de Lopera, que va a presentar una entrada de 30.000 espectadores y que desde luego va a hacer que sea un partidazo. Las peñas están volcadas. La peña El Gafarrons anuncia que tiene ya un autobús completo, el que va a partir con la agencia Serferri, y tiene un microbús de 30 plazas, le quedan 20 libres, y hay tiempo para inscribirse hoy a las 8, en la agencia Viajes Serferri. Es decir, los que quieran todavía apuntarse al viaje, hay un microbús abierto, la agencia Viajes Serferri, frente a los pisos azules, en José María Pemán, al precio de 125 euros para viajar, ver el partido, hotel, salen el viernes, salida nocturna y bueno, pues todo el sábado allí en Sevilla, que es la feria de abril. Bueno, pues ya saben, últimas plazas hasta hoy a las 8 para ese microbús de 30 plazas. La Jove Elche va camino de llenar el segundo autobús, ya tienen el primero lleno y van camino de llenar el segundo para ir también a Sevilla. Todos los simpatizantes del grupo de la Jove Elche que al precio de 22 euros quieran ir con la Jove pueden contactar llamando a este teléfono 692 024 317. Ahí se les informará del itinerario del viaje a todo aquel que quiera irse con la Jove Elche. La peña zona 24 Arnal también ha montado viaje para estar allí. La salida está programada a las 6 de la mañana del sábado desde la estación de autobuses, en regreso después del partido. El precio del billete de autocar es de 30 euros por persona y se pueden adquirir en la tienda del Elche desde hoy en horario normal, pues esta tarde de 6 a 9 y mañana pues todo el día de 11 a 2 y de 6 a 9, como digo, hasta el viernes. Y creo que no me dejo a nadie, más o menos de los que van a viajar. Por cierto, hay una nueva peña, se ha creado una nueva peña en la Vega Baja, la peña Frangiverde Vega Baja. Es la primera peña que está fuera de Elche y bueno, pues para todos los interesados que quieran ponerse en contacto con ellos, pueden hacerlo bien a través de su perfil de Facebook o también a través de este correo electrónico, que es frangiverdesvegabaja@hotmail.com. Como digo, la peña Frangiverde Vega Baja de reciente creación, que también está en marcha, que desde luego es un gustazo que se vayan haciendo peñas por toda la geografía ilícita. Bueno, como ven, mucho movimiento de cara al partidazo que se va a disfrutar el próximo sábado a las 6 de la tarde, porque todos somos conscientes de que es otra final, y más si cabe ante un rival directo. Esta mañana partidillo. Por cierto, el Elche tiene ya el plan de viaje. Van a partir a las 12 menos cuarto desde el Hotel Milenio el viernes, después del último entrenamiento, hacia el aeropuerto de Lanter, donde cogerán vuelo a Sevilla a la 1 para llegar a la capital sevillana a las 2:20. Y a las 3 menos cuarto está prevista la llegada al Hotel AC Sevilla Torneo, donde se hospedarán. Es decir, el club hace otro esfuerzo, el Consejo de Administración, en vuelo directo para que los chicos lleguen descansados y puedan rendir lo mejor posible. Luego el sábado, tras el desayuno y el almuerzo, a las 4:20 se desplazan al Ruiz de Lopera, a las 6 el partido, y después del partido se desplazarán en autocar a Elche, donde está prevista la llegada a las 3:30 de la madrugada de la noche del domingo 25 de abril. Es decir, van en avión, regresan en autobús. Lógica. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que lleguen descansados y para eso se hace el esfuerzo económico. Y luego la vuelta, van a estar cansados igual, pues la vuelta es más barata, lógicamente, en autocar que no en otro vuelo. Como digo, esta mañana partidillo en el que el técnico blanquiverde, bueno, pues ha hecho sus pruebas y ha puesto en el supuesto equipo titular a Óscar Guido Trejo, el argentino en la media punta, por Paco Esteban. Y Aguacaso por Asiari, aunque en este caso ha sido porque Asiari anda algo griposo. El argentino ha jugado solo la primera parte y en el equipo de los suplentes. Bueno, pues ese ha sido el doble cambio que ha hecho el técnico. Se supone que, bueno, si nos regimos por lo que suele hacer el técnico, habrá muy pocos cambios. Asiari, si está bien, que estará bien, estaría en el equipo titular con un cero. Y ahí la única variante sería la presencia del Trejo por Paco Esteban, insisto, por lo visto hoy, con lo que el equipo titular estaría formado por Samuel y Tena como pareja de centrales, lateral izquierdo Ripa, que ha actuado con normalidad después de ese fuerte golpe que se llevó en el final de la primera parte de la tibia, que le hizo salir del terreno de juego, sustituido por Raúl Fuster, y que hizo pensar lo peor. Afortunadamente se ha quedado en un susto, hoy ha entrenado con normalidad. Creo que ha salido renqueante Saúl, tenía un problema en el tendón, en el talón. Lateral izquierdo Ripa, lateral derecho Martí Crespí, por supuesto Willy Caballero en portería. En el centro del campo jugaron Usero y Guacaso, porque ya Guacaso ha cumplido el partido de sanción. Y recuerden que esta semana el técnico tiene toda la plantilla a su disposición, pero a priori parece que será Asiari Usero, Yuli bando izquierda, Saúl bando derecha, Trejo, que volvería al equipo titular, y arriba Molina. O sea, sería prácticamente equipo de gala de antes de las sanciones, antes de ir a Irún. No es amigo de cambiar mucho Bordalás, sobre todo cuando el equipo funciona bien, pero bueno, funcionó bien en Irún y sí que hizo hizo dos cambios. Bueno, uno obligado porque Guacaso no podía estar, y otro sí que lo hizo, volvió Ripa, volvió Molina por Guacaso, y ahora

Pues faltan 14 minutos y medio para llegar a las 2 de la tarde. Hablamos de ese partidazo que puede dejar muchas cosas claras. Hoy desde la prensa sevillana, aparte de volver a poner que Molina pues tiene encima de la mesa una oferta para la próxima temporada con el Betis, algo que ya sabemos desde hace un mes, bien esté el Betis en primera o bien esté en segunda, hoy Molina ha querido dejar claro que él pasa de todo, que no sabe nada, que se mantiene al margen y que no le van a afectar. Bueno, pues aparte de eso, también algún jugador del Betis decía hoy que si ganan al Elche prácticamente descartarían al conjunto ilicitano. Hombre, yo no sería tan taxativo en esa afirmación, porque el Betis puede ganar al Elche, pero el Elche como mucho se iría a 6 puntos del ascenso a falta de 8 jornadas, y desde luego no es decir adiós todavía, ni mucho menos. Lo hemos tenido mucho peor. Hombre, sí que evidentemente sería un paso atrás, pero no olvidemos que de momento el Elche ya le ganó en la ida 3-0 al conjunto de Chico, y que el gol a veras también va a ser muy importante. Una victoria para el Elche sería clave, sería demostrar que este Elche va muy en serio, que además sería la tercera consecutiva de un bloque de 6 partidos donde hubiera ganado 5 y un empate, sería algo extraordinario. Ganar en casa el Betis demostraría que no fue un espejismo ganar en casa el Cartagena o en casa de la Real Sociedad, que este Elche va muy en serio. Y bueno, pues la verdad es que para los futbolistas sería una prueba de juego, un examen tremendo. Es que después de ganar al Cartagena, que para mí ha sido el partido clave que al equipo le ha dado la ilusión, le ha contagiado de fe, si ganan en Sevilla, el Elche puede ser imparable. Pero claro, es una prueba de juego muy importante. Y allí lo normal es perder. Entonces, todo lo que sea no perder en Sevilla es un buen resultado. Ganar sería fantástico. Un empate es bueno. Y fíjense lo que les digo, no perder por más de 2 goles, por lo del Colaveras en contra, también habría que tenerlo precisamente en la mente. Bueno, le preguntábamos a Jorge Molina, y lógicamente en boca de todos, hasta de los béticos, porque lo quieren para la próxima temporada, claro, ellos, el Racing de Santander, el Zaragoza, hablan del fútbol inglés, pero de momento el jugador del Elche amplió 2 años más y él siempre ha tenido los pies en la tierra. Y desde luego, aunque va a ser muy difícil que se quede si sigue marcando goles, pero quien lo quiera, de momento tendrá que convencerlo a él primero, que eso no sería demasiado difícil, me imagino, pero también al Elche tendrá que soltar una buena cantidad, que parece que tiene una cláusula de rescisión de 6 millones de euros. Y los delanteros se cotizan. El que quiera pase por cara. Y si no, se va mejor. Bueno, porque además, si el Elche se queda en segunda, el proyecto giraría en torno a él, si quieres ascender la próxima temporada. Es lo único que se ha vendido para el año que viene. Y si asciendes a primera, Dios lo quiera, pues imagínense, todavía cobra más importancia la figura de Molina, porque si lo vendes, ¿a quién fichas para primera? Tienes que gastar todo lo que te han dado por él, más otra cantidad si quieres un buen delantero. Ya lo tienes, ¿para qué lo quieres comprar? No adelantemos acontecimientos, porque verdaderamente lo importante es el partidazo del sábado. Molina. Sí, creo que es un nuevo partido más bonito que nos podíamos encontrar, ¿no? El campo de primera, seguro que hay muchísima gente y bueno, pues con lo que hay en juego también, ¿no? Va a ser un partido muy atractivo para todos, para los aficionados, para nosotros que jugar también. Y bueno, a ver si podemos hacer un buen partido y quitarnos. ¿Y llega en el mejor momento de la temporada del equipo a este superpartido? Sí, la verdad es que sí. Ahora mismo estamos en una línea ascendente y hicimos 5 partidos, hemos ganado 4, hemos empatado el otro, creo que vamos a más y creo que no puede llegar en mejor momento. ¿Partido especial para él por lo de las supuestas ofertas de Sevilla? No, yo creo que no. Supone un partido especial por lo que estaba comentando, por lo que nos jugamos, por los puntos que hay, por el ambiente que se va a vivir, pero bueno, por lo otro no, porque yo creo que va a tener un poquito más de todos los primeros. Le preguntamos qué hay de verdad en esa oferta bética de hace ya unas semanas. A mí, que yo sepa, no. Yo no sé nada. Mi persona no se ha dirigido a nadie, ni me ha comentado nadie, así que no hay nada. No hay nada sobre el tema. Vamos a estar concentrados y conseguir los 3 puntos en sábado y a ver si podemos ganar. O sea, que no le va a descentrar estos cantos de sirena. No, ya te digo, yo lo que prefiero es mantener las marcas. De hecho, durante todo el año, no han tenido margen y eso no es tanto, pues no va a ser menos. Además, intentar evitar también las cuentas y tal, mantener esa margen y estar centrado en el nuestro. Este tío es un fenómeno, este hay que cuidarlo, este es como mío, este hay que quedárnoslo porque de verdad está muy centradito, tiene los pies en la tierra, además habla con cordura, con sentido común, y tiene la cabeza de una mula, encima buena persona y marca goles y cosas que más. Bueno, le preguntamos si se esperaba hacer la temporada que pasó. Bueno, sorprendiendo, no sé, la verdad no me esperaba hacer una campaña así, pero yo siempre lo he dicho, que desde el principio he confiado en mis posibilidades y darlo todo para dar lo mejor de mí. Acompañando, creo que está bien en el momento de que está haciendo el programa. Por cierto, desde que Bordalás cogió el equipo, este Elche lleva 32 goles a favor, de los que él ha marcado 15. Es decir, que la verdad es que casi ha marcado la mitad de los que ha marcado el equipo. Bueno, pues es anecdótico, más que nada, creo yo. Bueno, y el delantero, que tiene que ganar los goles de todos, pues, mientras sirvan para conseguir puntos del equipo, pues bueno, son los marco yo o los marco yo. No, yo creo que eso es mutuo, el buen estado de, no solo el mío, de cualquier jugador, eso repercute en el equipo y que el equipo esté bien repercute en el jugador, ¿no? Entonces eso es una cosa de la que se benefician ambos. Es importante que siempre que el equipo esté bien porque siempre van a estar mejor los jugadores y se ve al revés. ¿Y notas los últimos partidos marcajes más severos? No, pero yo creo que eso es igual. Así que, bueno, hay algunas semanas que empiezo esta semana quizá está un poquito más pesado los centrales que se suman y cogiendo antes de arrancar el pro, pero bueno, creo que es como cualquier otro partido. Bueno, pero está claro que este no es otro partido, que ganar sería fundamental. Bueno, quedan 9 partidos, ¿no? Pero la verdad que sí que sería un paso muy importante y a lo mejor pues toda la gente nos tomaría un poquito más en serio. De momento se siente un poco reticente en aquel hecho que se pueda meter, pero nosotros confiamos en que podemos ir a más y que podemos traernos 3 puntos y la verdad que sería una victoria muy importante. Victoria importantísima en caso de conseguirla y lo que está claro es que el equipo no va a ir con ningún temor, todo lo contrario, ya sabe lo que es ganar a los gallitos. Bueno, significa que a lo mejor el equipo se le dan bien esos partidos, ¿no? Porque las características del equipo, esos partidos se juegan más bien, porque el equipo presiona, roba y pues, la contra puede hacer mucho daño y a lo mejor pues, a las características del equipo lo que es mejor. Pues un Betis se tiene que ir a ganar el partido, pero sí que es el objetivo principal y casi necesario para ellos. Y están ahí a 2 puntitos de nosotros y tenemos que ganar la victoria. No, yo creo que el equipo tiene muy buenos jugadores y bueno, son los de la parte de arriba y quizás son los más peligrosos por eso, pero es un equipo muy completo y cualquier jugador se lo puede liar. Y hablando de hombres importantes, como Jonathan Pereira, en Maná. Sí, está claro, no van a ser difíciles, pero bueno, nosotros tenemos que pensar más también y vamos a intentar trabajar, hemos empezado a trabajar el aspecto de cómo frenar, cómo presionarles también y durante la semana lo trabajaremos. Un capítulo a destacar, le preguntamos cómo va a salir el equipo, porque este Elche, de las pocas veces que yo recuerdo que ha sido atrás, por ejemplo en Huelva salió muy espeso, no salió ambicioso, no salió a presionarlo, pues perdió el partido, ¿no? Este Elche cuando hace daño es cuando sale arriba, cuando no es defensivo, cuando sale a presionar, a agobiar, robo de balón, te adelantas en el marcador y ya es difícil ganarle. Le preguntamos cómo iba a salir el Elche precisamente al partido. Sí, el equipo va a jugar pues, como viene jugando siempre, como intenta salir siempre y más en estos partidos, ¿no? A presionar desde arriba, a ir a por ellos y si podemos hacerle un gol pronto, pues es muchísimo mejor, porque si estamos por delante, además de un poquito de presión añadida. ¿Te has dejado las llaves dentro de casa? Ferretería La Llave. ¿Las has perdido o te las han robado? Ferretería La Llave. You got it. En Ferretería La Llave, cerrajería las 24 horas para solucionar al instante cualquier problema. Apertura de puertas, cambio de cerraduras, bombillos. Con la máxima garantía y seguridad. Teléfono 24 horas, 639-629-880. Ferretería La Llave, Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. Cuando quiero descansar, sueño contento. Porque dormir no siempre es descansar. En Valentín Sánchez te ofrecemos toda la calidad de los colchones Tempur desde 39 euros al mes. Ven a Valentín Sánchez y descansa. Descubre Tempur en Reina Victoria 5 y en Alcariz, frente a Ciudad Deportiva, Elche. Ven con tu familia o amigos a Mesón La Alacena. Disfruta desde 15 euros de nuestras parrilladas donde tú mismo cocinarás las mejores carnes y embutidos. Recuerda, desde 15 euros, cocinas tú. Mesón La Alacena, frente Carrefour, Elche. Abierto de lunes a jueves mediodía y viernes y sábados también por la noche. En Náutica Antonio podrás disfrutar de todos los placeres de la navegación. Náutica Antonio, distribuidor de neumáticas Zodiac. Descubre Enso, la híbrida de nueva generación. Y en Yamaha encontrarás lo último en motos acuáticas y motores. Náutica Antonio, distribuidor de embarcaciones Sesa. Náutica Antonio, en Santa Pola, junto a Astilleros Astondoa. Y en la web náutica-medioantonio.com. Teléfono 966-691-970. Mi cocina alemana en Strasse, German Kitchen, Alfredo Miragrán 21, junto Mercadona, zona Universidad, teléfono 966-099-609, Elche. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Fascinante deportividad, innovadora tecnología, soberano confort, extraordinaria seguridad. Llegado el nuevo Audi A8, la berlina más elegantemente deportiva. Relájese, deje sentir sus emociones, admire su diseño. Audi A8, una obra de arte técnica. El buque insignia de Audi le cautivará en todos los sentidos. Nuevo Audi A8, ya puede verlo en Serra Móvil. Concesionario oficial Audi en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, antes de marcharnos, como les recordaba, repasamos esa encuesta que acabamos de poner en marcha. ¿Qué porcentaje de posibilidades crees que tiene el Elche de ascender? Está colgada en infoexpress.es, en la sección deportes, en la parte derecha. Y bueno, el 0% pone un 4%, un 4% opina que el 0% de posibilidades, un 38% de momento gana el 25% de posibilidades tiene el Elche de ascender. El 31% cree que el Elche tiene el 50% de ascender, el 22% creen que el Elche tiene el 75% de ascender y un 4% de los votantes creen que tiene el 100% de ascender. Es decir, la mayoría creen que el Elche tiene entre un 25% y un 50%, sobre todo un 25% de posibilidades de ascender. La verdad es que a día de hoy eso parece lo lógico, pensar entre el 25% y el 30%. Por cierto, hablando de viajes, este no es a Sevilla, es a Barcelona. No sé si quedará todavía alguna plaza libre. La peña barcelonista y visitar Marcia Alpina ha organizado un viaje a Barcelona para ver este sábado el Barça-Jerez. Después de la Champions, la Liga Barça-Jerez. A priori puede parecer un partido sencillo, pero ya no hay partidos cómodos. Bueno, pues los que quieran viajar y ver el partido, Barça-Jerez el próximo sábado, pueden reservar en la peña barcelonista Marcia Alpina en calle Juan Escuche, en Altavix, o en el teléfono 687-908-716. Vamos a dejar aquí, como siempre ha sido un placer contar con su fidelidad. Se quedan ahora con las informaciones nacionales e internacionales aquí en la Copa.